Hablamos con Ricardo de la comunidad COM, acaba de terminar la reunión con el secretario Pablo Hapkin. Bueno, Ricardo, contanos en resumen las sensaciones de este hecho histórico de haber tomado la dirección y después, bueno, el debate con el secretario. Nos vamos nosotros con una sensación primero de haber logrado algo sin precedente en Rosario. Nos vamos con no con mucha claridad, digamos, ¿no?, en cuanto al discurso del secretario, pero de alguna manera él hizo presencia siendo las 12 de la noche y ya pasaron 2 horas de que él se sentó, ¿no?, analizando todos los puntos que venimos reclamando. Algunos puntos fueron tomados a media, la mayoría, no hay nada en concreto. Sobre todo, bueno, hay un compromiso a media, digamos, es lo que yo considero. Hasta que nosotros no habíamos concretado esos puntos, concretamente, digamos, porque yo creo que fue de cada punto, de los 5 puntos que se arrojaron, fue todo a media, digamos, ¿no? Entonces, hasta que no se vea uno concreto, no podemos quedarnos tranquilos ni bajar la guardia y seguir la lucha, digamos. Bueno, uno de los puntos fue el presupuesto. Bueno, parece que, como decís, a medias hubo un compromiso. Un compromiso a media no significa un compromiso concreto, básicamente. Por otro lado, algo que se trató fue, bueno, la situación tensa de esta tarde cuando se suspende la reunión oficial, podría decir, y el director de Derechos Humanos con un repudio que tienen las comunidades hacia él, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en realidad repudiamos la acción que hizo en relación, digamos, a la discriminación que hizo hacia nosotros de catalogarnos como negros de mierda, y me parece a mí que viniendo de una persona que, entre comillas, representa o es director de los derechos humanos, pero resulta que su postura, su pensamiento, su forma de ser, digamos, en el mundo, no condice con el cargo que hoy está ocupando dentro de uno de los ministerios más delicados que puede existir, digamos, ¿no es cierto?, en cualquier dirigencia política, que justamente son los derechos humanos. Y le solicitaron el repudio a Pablo Jaspe, ¿no? También. Nosotros le marcamos los puntos, hicimos un acta en donde nosotros no queremos entablar la conversación con algunos actores que vienen ninguneándonos desde hace 3 años y lo siguen haciendo hoy. Pero hoy nosotros nos hicimos sentir, debido a que también llegó el tiempo también de que nosotros nos levantemos, porque detrás nuestro hay una comunidad que está sufriendo, está muriendo de hambre, no tiene casa y está muriendo de desnutrición, falta de medicamentos, falta de vivienda, y eso es todo lo que y sobre eso nosotros no tenemos sueldo, pero estamos acá por amor a la lucha de los pueblos indígenas. La próxima reunión pautada fija después de esta medida de fuerza, podríamos decir, fue el 15, ¿no? Martes 15. El martes 15 nosotros nos vamos a reunir nuevamente con el señor Pablo Hawking, secretario general, para ir despejando algunos puntos que para mi entender no fue con claridad ni concreto todo, pero bueno, vamos a evaluar nosotros el 15, cuáles habrán sido para ese momento ya los avances o retrocesos de su compromiso a medias, como yo digo. Muchas gracias.